y me acuesto y me levanto tarde, cuando puedo. Y no viajo mucho. Bueno, puedes poner esto que es lo más normalito. Puedes poner bajo el manual del perfecto caballero. Claro, bueno, pues eso es lo que he intentado decir, que era un excéntrico, porque decía que solo se inspiraba a la medianoche, que por tanto se acostaba muy tarde, y que tenía que dar muchos paseos para inspirarse. Bueno, nada. ¿Vale? Porque es que realmente, dentro de su biografía, a diferencia de otros escritores, sí es muy sustancial, y la propia biografía casi es toda una novela de aventuras, estoy acordando de Melville o Stevenson, pues es que de Tolkien... O Jack London. Claro, Jack London, no te quiero ni contar, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es lo más característico de él, y donde se ha podido agarrar los biógrafos para decir que, bueno, de alguna forma se salía de lo normal y cambió el centro de los costumbres. No solo es que no se salía de lo normal, es que curiosamente en Estados Unidos, donde El Hobbit ya había tenido éxito, y sobre todo el Señor de los Anillos lo tiene... Era el prototipo del inglés. Así es. Era el anti-Jack London. Pues hoy, en la medida de nuestras posibilidades, hemos rendido homenaje a la figura de John Ronald Tolkien.